Según el rotativo digital surcoreano Post Seoul, la dirección del Movimiento Cristiano por el Retiro de Baekje convocó ante la sede del gobierno en su ciudadela el día 19 una conferencia de prensa en exigencia de la liquidación de la panda de traidores títeres, incluido el premier, involucrados en burlar la política estatal. Por otra parte, otro rotativo digital surcoreano, Voz del Pueblo, transmitió que la Solidaridad de Intervención sostuvo una rueda de prensa ante el mismo lugar y demandó la dimisión del premier títere que pretende continuar como tal la política de la renegada Baekje.